sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Si te gusta el básquet, no podés perderte el 10º evento internacional de básquet de Open Sports, del 13 al 15 de agosto en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata. Cientos de chicos volverán a disfrutar de 3 días a puro básquet, diversión y muchas sorpresas, jugando partidos amistosos y competitivos, más una super fiesta junto a los divertidos Rosco y Lola, con juegos, desafíos con muchísimos premios para todos y una espectacular camiseta del encuentro de regalo. Informate sobre todo lo que necesitas saber en opensports.com.ar y disfruta de 3 días a puro básquet. Open Sports, supera tus metas. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva, www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @GlazerSports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Estómagos, más pobreza, las cabezas. No queda nada salvo de este gran error. Seguimos acá en Uno Contra Uno Radio para seguir hablando de básquet como todos los días de lunes a viernes. Y ya estamos para presentar a nuestro entrevistado del día de hoy, después de una linda recorrida que hicimos con Mati Traversa de la selección argentina, de los partidos que tuvo en el Orfeo de Córdoba, de lo que fueron estas victorias, antes de partir rumbo a Río para el sueño olímpico. Así que ya lo presento al entrenador de San Lorenzo de Almagro, Julio Lamas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Julio, antes que nada, bueno, gracias por estar acá presente en este programa. Y quería comenzar a preguntarte, antes que nada, sobre cómo se está armando el equipo, la última incorporación de Matías Calfani, qué ves en el jugador y qué le puede aportar, ¿no?, a San Lorenzo. Bueno, Calfani es un jugador que tiene un despliegue defensivo y en el rebote que lo caracteriza, y es un jugador de conjunto, que ese es el aporte que él puede hacerle. Es uno de los 4 jugadores interiores para la próxima temporada, y también juega bien sin la pelota y tiene mucha energía. ¿Cómo ves, junto con Matías Calfani, ¿no?, el armado del equipo? Ya tenés confirmado, bueno, Nicolás Aguirre, que sigue en el club, Santiago Scala como base, Selen Zafar, Marcos Mata, la incorporación importante de un jugador como es Gaby Deck, Matías Andes, Jerónimo Misín. Junto con estos jugadores, digo, ¿qué expectativas tenés y cómo armarías, ¿no?, el equipo para esta temporada de la Liga Nacional? Lo veo bien, creo que San Lorenzo va a volver a ser competitivo, o va a intentar volver a ser competitivo. Estamos armando un equipo que para poder competir en las 2 competencias que vamos a tener, y falta contratar un escolta extranjero, que estamos viendo distintas opciones y buscando en el mercado a ver cuál es la mejor oportunidad para el equipo. ¿Tienen algo pensado o todavía no hay ningún nombre? No, todavía no está definido. Sí, hay varios nombres, pero todavía no está definido. Está bien, está bien. Bueno, Julio, no te puedo dejar de preguntar sobre la situación, ¿no?, que se vivió con Walter Herman. ¿Qué opinas vos sobre los tweets que Walter puso hace apenas unas horas? ¿Cuál es tu posición respecto a esta situación? ¿Qué fue lo que hablaste vos con Walter? ¿Qué fue en los 2 tweets que di al respecto, luego de que él lo hizo? La verdad que no lo hago para polemizar con él, sino para comentar mi posición para los socios y los hinchas de San Lorenzo, que son los dueños del equipo y que tienen que saber lo que sucede. El episodio de ayer, cuando se anuncia lo de Calfani, Walter sí, da su opinión y su sentir. Lo que sucedió en esta no contratación es lo siguiente. Walter nos dijo que no iba a jugar. Cuando él nos dijo, nosotros fuimos para otro lado. Sí, el proyecto siguió adelante y fuimos a contratar a otros jugadores. Walter les había confirmado a ustedes que no iba a jugar. Walter a nosotros nos dijo que no iba a jugar la temporada siguiente. Perfecto. Entonces, nosotros también las contrataciones llevan estos tiempos. A veces uno se contacta con el jugador o con el agente, le propone, el otro lo piensa, luego se llega a un acuerdo verbal, se firma un contrato en un tercer momento y después se anuncia. Cuando Walter se arrepiente, que tiene todo el derecho del mundo, y cambia su posición y dice que sí, que va a jugar otro año más porque le agarraron ganas, nosotros ya teníamos dos jugadores contratados, uno en el puesto de él y otro no, pero el presupuesto también destinado para un lugar. Cuando él dice eso, nos reunimos y decidimos hacer un intento para que él se quede en el equipo, y incluso San Lorenzo, explicando esta situación, todo lo que había sucedido primero, después hace una oferta para que Walter se pueda quedar, oferta que Walter no acepta y hace su pedido, como por supuesto tiene todo el derecho del mundo y es lo más lógico, y bueno, comienza una negociación que no llega a un acuerdo. Hasta ahí lo que yo sé. Después no sé más nada y no tengo más nada para opinar al respecto. ¿Vos pudiste hablar con él o no cruzaste palabra después de lo que él confirmó? Después de los tweets y todo, no, todavía no leí. Después de los tweets veremos si en el futuro se da la oportunidad de hacerlo. La verdad que es reciente, no tengo más nada para comentar. No, claro. Decir que lo que realmente sucedió, digamos, el disparador de todo esto es la decisión de Walter de no jugar más. Luego él decide regresar, se le explica obviamente la situación en la que el proyecto estaba, sí, sí, y se le hace una oferta. Incluso te digo, la oferta que se le hace a Walter era bastante más del dinero que con el equipo contaba para el jugador que después se iba a contratar, pero por ser él se hizo un esfuerzo distinto para que él se pueda quedar. Claro, él no lo aceptó, hace otro pedido, comienza una negociación en la cual no se llega a un acuerdo. Incluso el día a día de la negociación, yo no he participado, no es algo que haga yo, no estoy en las negociaciones económicas del equipo. Bien, no, él claramente en los Twitter que publicó dice que su intención era retirarse, pero como saben, la vuelta a Boedo para todo cuervo es muy fuerte y soñé jugar ahí. Y después de ese tweet, a continuación, pero el entrenador no contaba conmigo ya que buscaba un 4 con otro perfil, lo cual respeto. Eso no es así. Claro. Eso no es así. Bien, bueno, está bien. Pero no es que yo solo. Todas las personas que construyen el equipo hubieran querido que él juegue en el equipo. Todas. La primera situación por la que se dispara esto es porque él decide retirarse de jugar y nosotros seguimos para otro lado. Seguramente si él no hubiese tomado esa decisión, de entrada se hubiese destinado en la parte del presupuesto y se hubiese construido y él estaría en el equipo. Después él lo cambia, intentamos resolverlo, pero no se llegó a un acuerdo económico. Ahí ya incluso el acuerdo económico es un tema recontra de las dos partes, en el cual yo como entrenador jamás participo, ni en este ni en ningún otro. Está bien, Julio, quedó perfectamente claro. Bueno, antes de terminar, sabemos todos lo que está pasando en este momento con el conflicto entre la asociación de jugadores, la asociación de clubes. Quería saber cuál es tu opinión al respecto sobre esta posición y, bueno, sobre lo que sucedió también hoy con los jugadores de Obras que no se presentaron a entrenar. Y, bueno, la ADC anunció que, bueno, perdón, el Obras no anunció que de no cambiar esta actitud se pueden quedar sin fichaje. ¿Qué te parece esta situación que se está generando en la Liga Nacional? Me parece que hay mucho conflicto y que lo mejor sería tratar de salir de ello y tratar de entenderse, ¿no? Y tratar de tener un diálogo sincero y profesional para poder funcionar bien. Con respecto a las fichas extranjeras, ya lo dije hace tiempo, yo no estoy de acuerdo que se juegue con 8 fichas extranjeras. No es la filosofía de la liga y no es lo que yo entiendo. Yo entiendo que la actividad está por encima de todo. Y bueno, ya después esto cuando se entra en conflicto, bueno, sabés cómo empieza y no sabés cómo termina. Sería recontra importante que los líderes de la actividad traten de buscar una salida. Bien. Bueno, y la última te hago sobre cómo viste a la selección, ¿no? En estos, bueno, vos sabemos que conoces mucho. Al fin una linda. viste. Y bueno, hay que llevar la entrevista, encima estoy sola. Totalmente. Responsabilidad opinar de las cosas que son lindas y de las que no lo son. No te podía dejar de preguntar nada de las cosas que te pregunte. No, pero yo no quería que vos no me preguntes. Está bien. Si yo quería que vos no me preguntes, no hago la entrevista. Digo, al fin una linda para mí, para hablar de algo lindo. Bueno, ¿cómo viste? Me encantó la selección, me parece que jugaron tremendamente bien. Lo de Delfino, una película que al equipo le dio como una alegría extra, como una fortaleza deportiva más, ¿no? Es impresionante lo de Delfino. ¿Cómo se explica lo de Delfino? ¿Tiene explicación? No, es medio inexplicable, ¿no? Es medio inexplicable. Que él pueda, después de 3 años de no jugar, hacerle 20 puntos a Serbia en el cuarto partido, habla del poderío que él tiene para las situaciones de gran dimensión. Él por ahí hace 15 puntos en un partido sencillo y 20 contra Serbia, y que el talento que tiene para jugar al básquet, nació para esto, y la pelota es amiga de él y le hace caso aún cuando hace mucho que no están juntos, ¿no? La verdad que eso también me parece que al equipo lo puso con una... Por supuesto que uno ya cuenta todo lo que están haciendo Ginóbili, Noción y Escola, y me gustó también mucho el resto de los jugadores, ¿no? Al lugar ya ganado, que tienen Campazzo y La Provítola como conductores del equipo. Sí. Con acierto, con error, ellos están asentados en su función, y a los aportes nuevos en el momento que entran de Arino, de Brusino, de Beck, la verdad que de Guía, el equipo me encantó cómo jugó, y incluso trato de ser prudente sabiendo que tenemos un grupo difícil en Río, ¿no? Que el grupo es complicadísimo y que los partidos ya no son más en Argentina y van a ser en cancha neutral, y que estos partidos que van a venir no son continuidad de los que ya se jugaron. No, totalmente. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que se midieron con rivales que van a estar, bueno, algunos en su grupo, otros en el grupo A. Está bien, uno dice son partidos amistosos, pero quieras o no, son partidos y Argentina lo jugó bien y lo supo ganar. Fue la preparación de más nivel que yo me acuerde. Totalmente. Y la respuesta fue la mejor. Así que muy lindo todo lo que pasó con la selección afuera de la cancha también. Evidentemente son 12 años de transmitir el mejor mensaje. Y el equipo ya está en el cuadro, ¿no? En el bronce, y más allá de que ahora vuelve a ir a competir, este equipo ya tiene todo ganado, ¿no? Vamos bien liderados por un entrenador que va a su tercer juego olímpico y 4 jugadores que van a su cuarto juego olímpico. Eso... No sé cuántas delegaciones van a tener adentro alguien que haya jugado 4 Juegos Olímpicos. Y eso da toda la tranquilidad del mundo de sentirse bien representado. Totalmente. Bueno, Julio, no te robo más tiempo. Muchas gracias por haber estado estos minutos acá conmigo. Y bueno, nos estamos viendo seguro en alguna cancha. ¿Cómo no? Un beso grande. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la palabra de Julio Lamas, entrenador de San Lorenzo de Almagro, hablando un poquito de todo, ¿no? De la situación del equipo, del armado, de la incorporación del jugador ex Malvin, Matías Calfani, de la situación de Walter Herman, que